vivo del rumbo de Acahuatlán. Agustín Vázquez Mendoza, de esos que poco se dan. Son 2,250,000 de dólares y al contado lo que dan de recompensa por el hombre más buscado. Es el más caro del mundo, la DEA lo tiene exhortado. En Aguililla su foto se anuncia en cualquier pared. La DEA y el FBI lo piden por internet. Mató a un policía gringo, por eso andan tras de él. Con mi pequeño morral y con mi cuerno de chivo, Agustín Vázquez Mendoza, solo una cosa les digo: si me llegan a agarrar, de aquí no me llevan vivo. Aguililla y el aguaje, ay, nadie conoce a nadie. Se escuchan las metralletas entre cantar de las aves. Nadie se mete a la sierra porque no saben si salen. Al rancho de Limoncito maté 200 soldados federales y hasta gringos, piezas madrinas mentados. Aunque vinieron por cielo, pues me hicieron los mandados. Hay un satélite gringo que busca mi ubicación. Aunque me encuentro en la sierra, me ven por televisión. Si allá no me hicieron nada, menos aquí en mi nación. Pequeño morral y con mi cuerno de chivo, Agustín Vázquez Mendoza, solo una cosa les digo: si me llegan a agarrar, de aquí no me llevan bien.